granja vivían una vez tres cerditos que se llamaban Tocinete, Laconcito y Cochinín. Laconcito y Cochinín eran hermanos y su amigo era Tocinete. Una tarde este les dijo: ¿Sabéis que el mundo es muy grande y que fuera de la granja hay hermosos bosques y ríos frescos? Yo ya me he cansado de vivir en la granja, y más aún sabiendo que si no nos escapamos, acabaremos convertidos en chorizos en cualquier supermercado. Así que he decidido irme a correr el mundo. ¿No os apetece venir conmigo? Cochinín, Tocinete tiene mucha razón. Huyamos con él y viviremos en libertad. ¡Estupendo! ¿Y cuándo has pensado salir, Tocinete? He pensado que salgamos antes de que amanezca. Así no nos verá nadie. Tocinete, Laconcito y Cochinín pasaron una noche fatal. No se podían dormir de lo nerviosos que estaban. Antes de que saliera sol, cogieron su pequeño equipaje y se encaminaron lejos de la granja. Siguiendo el curso del río hacia el mediodía, llegaron a un sitio muy bonito. Había hierba fresca en la orilla y el agua corría espumosa entre las piedras. También había grandes árboles con bellotas que les parecieron deliciosas a los tres cerditos. Incluso había un charquito con barro que les hizo lanzar gritos de satisfacción, pues a los cerdos les encanta revolcarse en él y notar su frescor. Los tres decidieron pasar allí toda la tarde, divirtiéndose todo lo que pudieran. ¡Qué baño tan delicioso me he dado! Pues yo he comido tantas bellotas que tengo la tripa como un tambor. Podríamos hacer aquí nuestras casitas y quedarnos a vivir. Tenemos agua, sombra, barro y comida. ¡Es un sitio fenomenal! ¿Qué os parece? Que has tenido una idea muy buena. Bueno, yo de momento me echaré una siesta. Y yo también. Dará gusto dormir en este suelo tan suavecito. Tocinete y Laconcito se acostaron y enseguida se pusieron a roncar. Cochinín, que era muy trabajador, empezó a construirse una casa con piedras que fue acarreando. El pobre Cochinín sudó muchísimo, pues una casa de piedra es muy trabajosa de hacer. Pero cuando su hermano y Tocinete se despertaron, ya había gran parte hecha. ¡Anda! Tu hermano ha estado trabaja mientras tú y yo dormíamos. ¡Qué tanto! Mira qué casa más complicada se ha hecho. Con lo fácil que es hacérsela de cañas. Sí, sí, muy fácil. Y si luego hay una tormenta, no te durará ni un minuto. Anda este, pues se vuelve a hacer. Pues yo creo que es mejor hacérsela bien de una vez, y además me gusta mucho la piedra. Tres o cuatro días tardó todavía Cochinín en acabar de construir su casa, que hasta tenía chimenea y todo. Y cuando la terminó, fue a buscar una carga de leña que apiló dentro para si algún día llovía, no se le mojase. Mientras tanto, Laconcito y Tocinete se hicieron unas chocitas de cañas y barro y todo el tiempo se reían del trabajo que le había costado construir su casa a Cochinín. Los cerditos vivían muy felizmente en aquel lugar. Lo que ellos no sabían es que cerca de allí también vivía un lobo que un día, mientras daba un paseo, los vio desde lejos. ¡Yeah! No puede ser cierto lo que ven mis ojos. Será posible. Pero si son tres cerditos bañándose, menuda merienda cena me espera. Aquel tan gordo va a servirme de entremés. Y diciendo esto, se lanzó a perseguir a Tocinete. Tanto él como Laconcito y Cochinín salieron corriendo a toda velocidad, cada uno hacia su casa. Tocinete se encerró en la suya, pero al primer empujón del lobo, la choza cedió y se vino abajo. Y menos mal que Tocinete pudo salir por la ventana de atrás y alcanzar a tiempo la casa de piedra de Cochinín. ¿Ves cómo tu casa no era segura? ¿Y ahora qué va a ser de mi pobre hermano lobo? El lobo, al ver que Tocinete se le había escapado, se puso muy furioso y se dirigió corriendo hacia la choza de Laconcito. ¡Tú no te escaparás! ¡A por ti voy! Aprovechando que una de las cañas había caído sobre el lobo, al empujar este la choza, Laconcito pudo escapar mientras se recuperaba. ¡Ábreme! ¡Ábreme, hermano! ¡Deprisa! ¡Pasa, pasa! ¡Ay, qué susto, hermanito! ¡Cómo me tiemblan las patas! ¡Oíd! ¡Que el lobo viene hacia aquí! ¡No temáis! ¡Con esta casa no podrá! ¡Está muy bien hecha! Perdónanos, cochinín. Si no es por ti y por tu trabajo, nos come el lobo. Con esta casa no puedo, pero treparé al tejado y bajaré por la chimenea para sorprenderlos. ¡A prisa! ¡Tocinete! ¡Laconcito! ¡Veo asomar una pata de ese horrible lobo por la chimenea! ¡Traed leña que le vamos a dar un escarmiento! Y encendieron una gran hoguera, y con tanto humo y tantas chispas se chamuscó el lobo, que muy chasqueado se marchó y no se le volvió a ver por aquel lugar. Y en la casita de piedra de Cochinín vivieron los tres cerditos de allí en adelante. Si algún día pasáis por allí, quizás los oigáis cantando esta canción. Para vivir aventuras.